Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición In Memoriam en homenaje al desaparecido artista plástico César Augusto Toapaxi, conocido como Topacio, en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se exhibirán todas las obras del artista elaboradas en su adultez, las mismas que están pintadas en óleo y acrílico. Topacio señaló que sus pinturas son producto de una inspiración que nació del interior de su ser y añadió que sus obras son todos cuadrados porque de ahí surgen figuras que puede asociar con los colores. Internacionales. Caracas. Hoy se dio a conocer el jurado del premio venezolano Libertad al Pensamiento Crítico. El mismo está conformado por Fernando Buenabad, filósofo mexicano experto en filosofía de la comunicación, Carlos Fernández Liria, filósofo español ganador del premio Libertador en su quinta edición, y por Verónica Grondona, investigadora argentina del Centro Cultural de la Cooperación. Por Venezuela participará el sociólogo y analista político Javier Verdú y la historiadora Mercedes Vargas. Con la designación del jurado se cierra la convocatoria desde participación en obras en castellano o en traducción de todo el mundo y publicadas por primera vez entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.